la boda del otro día, que Cupido concertó, hace ruido todavía, y no tengo la culpa yo. Resulta que mi padrino en la fecha se equivocó, pero el cura me casó con la novia de un sobrino. Mírese qué papelón, sin tener la culpa yo. Mírese qué papelón, sin tener la culpa yo. Mi novia llora de pena porque un novio se perdió, y la madre me condena, no tengo la culpa yo. Con tantos inconvenientes que la boda provocó, todavía tengo yo que vivir con un pariente. Todo fue por un error.